Vamos a continuar entonces, Brian Anámbulo. Ok, y ahora, Brian. ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a mover las caderas, maestro. Vamos a mover las caderas. En esta oportunidad suena y dice... Por culpa del orgullo. mujeres solteras que levanten la mano. ¿Dónde está la gente nuevo Chimbote? ¡Un grito! Llegó el momento de sentir el verano 2022. En esta oportunidad con Nuevo Chimbote. Con la mano arriba para los fieles. ¿Y dónde está la gente?